Estos son los titulares del jueves 12 de septiembre. La siderúrgica japonesa Nippon Steel busca rescatar su plan de adquisición de la estadounidense US Steel. El ministro de Defensa de Japón califica de inaceptable el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Muere el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Según fuentes, Mori Takahiro, vicepresidente de la siderúrgica japonesa Nippon Steel, viajó a Washington para reunirse con funcionarios del gobierno de Estados Unidos en un último intento de rescatar el plan de su empresa de adquirir la firma US Steel. Mori espera convencerlos de que la compra no representará un riesgo para la seguridad estadounidense, sino que, por el contrario, fortalecerá la industria siderúrgica nacional. Las dos compañías acordaron en diciembre pasado un precio de venta de unos 15.000 millones de dólares. Posteriormente, el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos examinó las posibles consecuencias del trato. Según medios estadounidenses, la entidad recomendó la semana pasada que se suspendiera el acuerdo debido a preocupaciones de seguridad. El presidente Joe Biden está considerando si bloqueará en efecto la venta, lo que podría complicar las relaciones con Japón y socavar los intentos de hacer frente a China, país donde se concentra aproximadamente la mitad de la producción mundial de acero. Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, estos dos últimos candidatos presidenciales, se han opuesto a la adquisición, al igual que el sindicato United Steelworkers. US Steel tiene su sede en Pensilvania, un estado de importancia crucial en las elecciones presidenciales de noviembre. El ministro de Defensa de Japón, Kihara Minoru, condenó el jueves el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, afirmando que es algo absolutamente inaceptable, e indicó que el gobierno japonés había presentado una protesta al respecto. Kihara Minoru señaló que se trata de una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Se piensa que los misiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón. El titular de Defensa Nippon agregó que no se ha informado de daños a embarcaciones o aeronaves. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur había dado a conocer que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance en dirección este el jueves por la mañana. Según el anuncio, los misiles se dispararon alrededor de las 7 y 10 de la mañana, hora local, desde las proximidades de Pyongyang. Es el primer lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte desde el 1 de julio. En esa ocasión, el país hizo público que había probado un nuevo tipo de misil balístico táctico, el Hwasong-11, capaz de llevar una ojiva de gran tamaño. Corea del Norte anunció posteriormente que produciría en masa lanzadores móviles para misiles balísticos con Corea del Sur en la mira, y subrayó su postura de elevar el poder de disuasión contra las fuerzas estadounidenses y surcoreanas. El ejército surcoreano está analizando, junto con las fuerzas estadounidenses, el tipo y la distancia de vuelo de los misiles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, falleció este miércoles a los 86 años de edad. Su hija Keiko hizo el anuncio en una red social. Fujimori fue el primer presidente de ascendencia japonesa que tuvo Perú. Ganó notoriedad por liderar el operativo de rescate de rehenes cuando un grupo terrorista tomó la residencia del embajador japonés en 1996. El gobernador de la prefectura de Okinawa, sudoeste de Japón, comunicó a funcionarios de Estados Unidos su preocupación por los presuntos casos de agresión sexual en los que se está viendo implicado el personal militar estadounidense en territorio okinawense. El miércoles, el gobernador Tamaki Denny se reunió a puertas cerradas en Washington con Nicholas Snyder, director de la Oficina de Asuntos Japoneses del Departamento de Estado, y con Grace Park, directora de la Política sobre Japón en la Oficina de Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico del Departamento de Defensa. Según se informa, Tamaki explicó a los funcionarios estadounidenses que, sobre la base de la alianza estadounidense, de la alianza nipo-estadounidense, es importante crear una relación de confianza. También mencionó su preocupación por una serie de presuntas agresiones sexuales cometidas por personal militar estadounidense en Okinawa, cuya información no ha sido comunicada a la prefectura. Se dice que Tamaki afirmó que no se habían respetado los acuerdos entre Japón y Estados Unidos sobre la denuncia de agresiones. También se informa que ambas partes abordaron el asunto de la pesada carga que representa para Okinawa albergar bases militares estadounidenses y los altos niveles de PFAS, un grupo de compuestos organofluorados detectados alrededor de las bases de Estados Unidos en suelo okinawense. Después de la reunión, Tamaki dijo a los medios de comunicación que la parte estadounidense había señalado que el país comparte tal preocupación y tiene el mismo punto de vista sobre la importancia de crear una relación de confianza para resolver los problemas. Agregó que los funcionarios estadounidenses le habían asegurado que se toman los asuntos en serio. Investigadores penales de todo el mundo se dieron cita el miércoles en Tokio para abordar y compartir medidas contra el fraude, que cada vez es más sofisticado debido al uso generalizado de las redes sociales. Al primer encuentro mundial sobre fraude asistieron investigadores de unos 20 países e instituciones entre ellos de Estados Unidos, donde los datos por estafas relacionadas con inversiones alcanzaron el año pasado 4.900 millones de dólares, y el Reino Unido y Australia, que han visto un fuerte aumento en las llamadas estafas románticas, en las que a las víctimas se las despoja a menudo de dinero en propuestas matrimoniales falsas o haciéndoles creer que mantienen relaciones amorosas. El comisionado general de la Dirección Nacional de Policía de Japón, Tsuyuki Yasuhiro, expuso que los casos de fraude e inversiones relacionados con anuncios falsos en Internet se han vuelto un problema social en el país. Hizo hincapié en que hoy en día se pueden cometer fraudes desde cualquier lugar del mundo con un solo teléfono inteligente. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.